Tengo un gran problema desde que nací y siempre lo llevo muy dentro de mí. Es algo que abulta, que pesa un montón. Es lo que se suele llamar un pollón. Por la calle voy arrastrando el cipote y dejando tras de mí un rastro de virilidad. ¡Muy guay! Y la gente se queda asustada por ver mi verga descomunal. Lo bueno es que soy capaz de aplastar nueces, tocar puertas, ponerme alrededor a modo de cinturón. Aunque es una putada cuando vas a meter polla y la chica en cuestión te pide que entera no. No, que duele. Nunca encuentro condones que valgan. Nunca venden slips de mi talla. Nunca me quedo flotando en el agua. Siempre pierdo en 100 metros, vaya. Amor a un pollón soltero. Aunque pueda reventarte el vientre, aunque pueda partirte los dientes, aunque sepa que soy diferente, yo alzaré mi erección al frente. ¡Sí!